una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Las canciones de los grandes artistas siempre son reconocidas a nivel mundial e internacional. El grupo nórdico Skrevelay Dagny, o Amanecer Frágil en español, está conformado por Niels Martinussen en guitarra y flauta, Pernille Hansen en voz y flauta, coros, y Trill Dohen en guitarra. Este disco se llama Sangre Fraog Latinoamérica, o Canción desde y por Latinoamérica, según la traducción, del año 1982. Los escucharemos desde ese disco mencionado el tema del queridísimo Pato Mans, Cuando me acuerdo de mi país. Alfaredo saca campanas del barro. ¿Qué manera de describir poéticamente a un cantante? En este caso es Javier Ruibal quien hace esta canción que se llama Amorente. Permítanme que en estos días que vienen de nuestro programa de Mundos Diferentes vaya a compartir con ustedes algo de mis gustos personales más intensos. En este caso, hoy Javier Ruibal y Enrique Morente. Mi admiración por Ruibal y por Morente es infinita. Considero que ambos son de lo más importante que ha dado la canción española al mundo en las últimas décadas, más allá de Serrat, más allá de Sabina. Javier Ruibal y Enrique Morente. En este caso, Javier Ruibal hace un homenaje a Enrique Morente en esta canción que se llama Amorente. De Javier Ruibal hemos escuchado en algunos programas anteriores, de ya hace unos cuantos meses, algo, y de Enrique Morente también. En los programas siguientes vamos a compartir algo del disco Omega de Enrique Morente, que por este año 2020 viene cumpliendo 18 años. Hoy, simplemente para comenzar estos días de canción morentiana, permítanme el neologismo, vamos a escuchar esta increíble versión de Javier Ruibal con nada menos que Solea Morente, hija de Enrique Morente, haciendo esta deliciosa, deliciosa, pero profunda e intensa canción en homenaje a Enrique Morente de Javier Ruibal, que se llama Amorente. Vamos a ver si esto es posible. No va a ser posible. Saca campanas del barro, porque aprendiste el oficio en la orillita del Darro. Un espejismo de puertas abiertas al paraíso, por las que sales y entras, sin temor y sin permiso. La luna vino a tu encuentro. Sostuvo la mirada y di que estaba buscando anoche cuando cantaba. En el librillo del cante. Luce con brillo tu nombre, no lo hubo más elegante, más flamenco ni más hombre. Bendito desobediente, te escapaste de la noche. Y Morente fue Morente, y la gloria fue más gloria. Ay, antes que miren con lupa la tropa de los miopes. Tú cantando por farruco te lo pasaba al trote, en señales navegantes de Granada al universo, como se acunan los cantes y se defienden los versos. Como se cita de frente, con la verdad por delante, uno más entre la gente y sin embargo un gigante. ¡Ale! Desde la torre la vela viene sonando una zambra, mientras en un duerme vela tú vas soñando la alhambra. La luna vino a tu encuentro, te sostuvo la mirada, di que buscaba por dentro anoche cuando cantaba. En el librillo del cante. Dale, maestro. Brilla que brilla tu nombre. No lo hubo más elegante. Bendito desobediente, te escapaste de la noria y morente fue morente y la gloria fue más gloria. Enrique. Ese aplauso es para Enrique y para Estrella. Mundos diferentes.